Lección número 9. Para el 28 de noviembre del 2009. El pecado de Moisés y de Aarón. Sábado 21 de noviembre. Para memorizar. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Deuteronomio capítulo 3 verso 27. Después de peregrinar por el desierto, Israel finalmente regresó a Cades Barnea, en la frontera sur de Canaán. Después de todo lo que habían pasado, de las duras lecciones que Dios procuró enseñarles, de los fuertes castigos enviados a los que abiertamente se habían rebelado, se pensaría que este pueblo habría estado listo para que Dios lo usara. Como sabemos, eso no sucedió. Esta semana estudiaremos lo que es tema permanente en toda la Biblia: la misericordia y la gracia de Dios, en contraste con la falta de fidelidad, el pecado y la ingratitud de su pueblo, desde Adán y Eva en el Edén hasta la iglesia de Laodicea hoy. Vemos la misericordia y la gracia de Dios al tratar con los que no han reclamado las promesas de victoria, fe y santidad que Él ofrece. Al mismo tiempo, vemos su disposición a perdonar a los que tropiezan y caen, y aun aquellos que sabían más, como Moisés mismo, quien en un momento de debilidad, impaciencia y tal vez aún de arrogancia, perdió de vista al Dios que había hecho tanto por él. De este modo, si hasta Moisés podía caer, ¿qué sucede con el resto de nosotros?